Estos son los titulares del domingo 12 de junio. Japón, Estados Unidos y Australia manifiestan su rechazo a las crecientes actividades marítimas de China. Por otra parte, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur acuerdan reanudar sus maniobras militares conjuntas. Y el presidente de Ucrania insta a proteger el orden internacional. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los titulares de defensa de Japón, los Estados Unidos y Australia se reunieron al margen del diálogo de Shangri-La, un foro de seguridad asiática en el que se está celebrando en Singapur. En una declaración conjunta, el ministro de defensa japonés Kishinobuo, el secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin y el ministro de defensa australiano Richard Marles expresaron su preocupación por el entorno de seguridad cada vez más severo en el mar de la China Oriental. Teniendo en mente las crecientes actividades marítimas de China, los máximos representantes de defensa de los tres países expresaron su fuerte rechazo a cualquier intento coercitivo y unilateral para cambiar el statu quo y elevar la tensión. Asimismo, mostraron su profunda preocupación por la situación en el mar de la China Meridional y acordaron rechazar con vehemencia lo que consideran el reclamo ilegítimo de China acerca de sus intereses y actividades marítimos. También hicieron hincapié en la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y señalaron que los problemas en esa región se deben resolver pacíficamente. Del mismo modo, acordaron tomar medidas concretas y prácticas para garantizar la seguridad y la estabilidad de la región Indo-Pacífica, incluyendo el fortalecimiento de las maniobras militares conjuntas para mejorar el estado de preparación de sus países. Las medidas incluyen proteger los recursos militares extranjeros por parte de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, un hecho que se ha podido materializar después de que se promulgara la Ley de Seguridad Japonesa en 2016. Los máximos responsables de defensa de Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur sostuvieron conversaciones cara a cara al margen del diálogo de Shangri-La, un foro de seguridad asiático celebrado en Singapur. El ministro de Defensa de Japón, Kishinobuo, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa de Corea del Sur, Lee Jong-sop, sostuvieron su primer encuentro trilateral desde la toma de posesión del nuevo gobierno sudcoreano y la primera reunión cara a cara desde noviembre de 2019. En el comunicado conjunto emitido después del diálogo, los jefes de defensa condenaron enérgicamente los repetidos lanzamientos de misiles balísticos realizados por Corea del Norte, advirtiendo que violan claramente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Afirmaron que los tres países comparten preocupaciones porque el desarrollo norcoreano de armas de destrucción masiva y misiles balísticos supone una grave amenaza a la paz y la estabilidad internacionales. Además, acordaron reanudar las maniobras militares conjuntas suspendidas en diciembre de 2017 con el fin de hacer frente a los lanzamientos de misiles norcoreanos. Teniendo en mente a China, mostraron su firme rechazo a cualquier intento de cambiar el statu quo mediante la fuerza y el aumento de la tensión en el Indo-Pacífico. Finalmente, hicieron hincapié en la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Es la primera vez que se menciona a Taiwán en un comunicado conjunto de la reunión ministerial de defensa de Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo hincapié en la importancia de proteger el orden internacional frente a la invasión rusa. El mandatario hizo este comentario en un discurso en línea durante el diálogo de Shangri-La, un foro de seguridad asiático que se está llevando a cabo en Singapur. La invasión rusa de Ucrania es uno de los principales temas en la conferencia de este año. Zelensky indicó que Rusia está impidiendo a un vecino existir libre e independientemente como Estado y agregó que estaba matando a muchos ucranianos. Advirtió que África y Asia se enfrentan a una grave escasez de alimentos debido al bloqueo ruso de los puertos del Mar Negro. El presidente ucraniano instó a los participantes que están relacionados con cuestiones de defensa en la región Asia-Pacífico, a no permitir que los países poderosos hagan lo que les plazca. Indicó que la diplomacia siempre debe ser la primera opción para resolver los desacuerdos. Zelensky también mencionó que el apoyo a Ucrania se halla en el interés de la paz futura para todos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Rusia emitió pasaportes a residentes de ciudades controladas por este país en el sur y el sureste de Ucrania. Los pasaportes fueron entregados a residentes de la ciudad central de Jersón, en la sureña región ucraniana homónima, y Melitopol, en la región suroriental de Zaporilla. Las fuerzas rusas controlan de facto ambas ciudades. La agencia de noticias estatal rusa ha dicho que 23 ciudadanos de Jersón que habían solicitado pasaportes rusos los habían recibido. El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto en mayo para simplificar el procedimiento de obtención de estos documentos. Es la primera vez que se emiten pasaportes rusos a ciudadanos ucranianos basándose en el decreto. El gobierno de Ucrania reaccionó con indignación ante la acción rusa, calificándola de flagrante violación de la soberanía e integridad territorial del país. Los medios ucranianos informaron que muchos ciudadanos fueron obligados a presentar solicitudes de pasaporte después de ser llevados a Rusia o forzados a abandonar sus hogares a raíz de la invasión rusa. El vicepresidente de la Asamblea Regional de Jersón también protestó en las redes sociales, señalando que los residentes locales rechazan cualquier oferta de pasaportes o ciudadanía rusos y que demostrarán que la reconstrucción del Imperio ruso es imposible. El gobierno de Putin ha estado impulsando esta política de otorgar pasaportes y ciudadanía rusos a residentes ucranianos de las partes ocupadas por Moscú en las regiones orientales ucranianas de Donetsk y Lugansk. Ucrania está redoblando la alerta por la posibilidad de que Rusia aumente sus intentos de reforzar la ocupación y el control de territorios ucranianos y cambie el statu quo en esos lugares. Cientos de sitios en los Estados Unidos están siendo escenario de protestas para exigir un control más severo de las armas de fuego en momentos en que no cesan los tiroteos masivos por todo el país. En mayo, un sospechoso de 18 años disparó contra la gente en un supermercado del estado de Nueva York, dejando un saldo de 10 muertos. Días después, ese mismo mes, 19 niños y 2 adultos murieron acribillados por un estudiante de 18 años en una escuela primaria del estado de Texas. Miles de personas se dieron cita en Washington el sábado para exigir a los legisladores que aprueben leyes de control de armas. Un exalumno de una secundaria superior de Florida, donde un atacante con arma de fuego mató a 17 personas en 2018, pidió a los senadores tomar medidas inmediatas sobre el control de este tipo de armamento. La Cámara de Representantes estadounidense aprobó recientemente leyes sobre el control de la venta de armas de fuego, incluyendo aumentar el límite de edad para la adquisición de ciertas armas altamente letales. Sin embargo, se teme que el Senado, controlado por el Partido Republicano, se niegue a aprobar los anteproyectos. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.